¿Cómo están? Qué bueno. Qué bueno, es una bendición poder estar aquí con ustedes. Gracias por todo lo que han hecho, por todos los que han colaborado de alguna forma u otra para decorar, para poner sillas, para poner flores. Increíble. Increíble el amor que ustedes tienen por este lugar, por esa congregación. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Ya se dieron cuenta que muchos tenemos verde hoy, ¿verdad? Si usted no tiene verde, no se sienta mal. No es para eso, ¿verdad? Era una forma que queríamos nosotros celebrar este octavo aniversario con las playeras. Gracias también a la gente que estuvo envuelta en todo esto de organizarlos, del diseño. Ya se dieron cuenta con el logo y todo. Gracias a todos. La verdad es que estoy emocionadísimo por eso, porque puedo ver realmente cómo ustedes están emocionados por eso, y eso me hace a mí también emocionado, me fortalece. A pesar de que hemos visto realmente ataques del enemigo muy directos, y lo seguimos viendo, pero seguimos adelante nosotros también, ¿verdad? Entonces, ¡ay! ¿Qué otra cosa? Ah, quería decirle eso también de las playeras. El costo que ustedes están pagando por las playeras, hermanos, no estamos haciéndole ganancia a ninguna playera, solo lo quiero poner ahí por en caso que eso fuera lo que, o sea, lo que pagamos fue prácticamente el costo, lo que se nos fue en gastos, ¿verdad? Entonces, no estamos haciendo dinero con eso tampoco, ¿verdad? Lo quiero poner allá para tener todo muy en claro también. Una vez más, si usted no puede comprar una, no tenga pena, no se sienta triste, no se sienta excluido, no se sienta, ah, todos verdes y yo no. Si tiene la camisola de la antigua, tráigala. ¿Verdad? Entonces, no se sienta mal, por favor, no es para eso, mis hermanos. Los amamos a todos y somos bendecidos de poder verlos hoy aquí. Vamos a orar, ¿sí? Ah, Señor, gracias porque tu misericordia y tu gracia nos tienen, Señor, hasta el día de hoy aquí. Gracias, Señor, porque muchas veces nos hemos sentido débiles, pero tu palabra dice que en nuestra debilidad tú te haces fuerte. Y gracias por eso, Señor. Hoy por todas las familias aquí reunidas, aquí representadas, Señor, gracias por todos y cada uno los que conforman Ministerio Cristiano El Faro, Señor. Yo te pido que tú proveas para lo que necesiten, salud en su área económica, en su área emocional, espiritual, Señor, que tú puedas llenar todo aquello, Señor, que aún tenemos en nuestra vida que te necesita. Señor, esta mañana nos encomendamos a ti, te entregamos este tiempo para que tú obres y nos enseñes lo que tú quieres para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, glorifiquemos su nombre y gritemos nuestra gratitud. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hermanos, cuando las cosas van bien, puede llegar incluso a haber una apatía hacia el Señor. Tal vez se nos olvida Dios cuando las cosas van bien, ¿verdad? Cuando se puede detectar una enfermedad terminal, lo hemos visto, nos hemos enterado a veces, no piensa la gente en Dios, pero intentan hacer encontrar la solución con los médicos, con lo todo, hasta que los doctores se topan también que no tienen salida, que no tienen la solución. Entonces la gente recurre a Dios. Muchas veces la gente espera hasta ese momento. Un cantante muy reconocido decía que a veces cantamos a un Dios bombero. A un Dios bombero porque solo cuando lo necesitamos le llamamos. Solo cuando se está incendiando la casa estamos llamando a Dios: Señor, ayúdame. Pero cuando todo iba bien no nos acordábamos de Él. Hoy quiero leer una historia y no quiero ser muy largo porque quiero hacer una dinámica diferente. Ayúdeme a leer Lucas 17. Mientras usted lo busca, le puedo decir también que también me llevó de regreso hace 8 años cuando empezamos así estábamos cantando al empezar, ¿verdad? Solo con la guitarra acústica y no teníamos sonido, no teníamos. Me llevó a los tiempos del recuerdo. Lucas 17 del 11 en adelante, ¿ya lo tiene? Dice así: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era un samaritano. Hermanos, la historia de los 10 leprosos habían tocado fondo. Habían samaritanos, habían judíos. Los samaritanos y los judíos, recuerda usted que no se llevaban. No se llevaban bien. Sin embargo, aquí vemos que todos estaban juntos, que la enfermedad los había llevado incluso a convivir. Habían tocado fondo, habían 9 judíos junto a un samaritano. Todos eran uno. Eran leprosos que debían vivir lejos de su familia para no contaminar a los demás. Eran marginados, eran rechazados. Gente que había realmente tocado fondo y no había esperanza para ellos. Los 10 leprosos habían escuchado de Jesús, ¿verdad? La fama de Jesús era grande. Ellos le salieron al encuentro. Ellos habían escuchado que Él sanaba a los enfermos. Y por eso le piden compasión al Señor. Y le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Podemos ver algo que todos tenían esa fe, y me imagino que algunos de ellos incluso pensaban: ¿qué podemos perder? ¿Qué podemos perder con pedirle a Jesús que nos sane? Si no nos sane, todos. Por lo menos uno de ellos tenía fe que podía ser sano. Por lo menos lo podemos ver. Los demás tal vez dijeron: bueno, intentemos. Sin embargo, Jesús sabía que ellos, escuche bien, hermano, ellos solo podían ser declarados limpios por un sacerdote. Y aún estando leprosos, porque no los sanó así, su lepra no sanó inmediatamente, ¿verdad? La palabra de Dios dice: y mientras ellos iban, el versículo 14, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. No quedaron limpios inmediatamente, sino que Jesús les dice: vayan y vean al sacerdote. Y todos obedecieron el mandato y se fueron. Mientras iban, quedaron limpios de la lepra. Pero ¿por qué Jesús hacía esto? Jesús sabía también que solo un sacerdote podía declararlos limpios a ellos. Y aún estando leprosos, los envía. Todos creen y empiezan el camino. En el camino sanan. Acompáñame a leer el libro de Éxodo 14. Éxodo, permítame, estoy buscando que también el internet anda. Permítame, no es Éxodo, hermanos, es Levítico 14:1. Daniel, tal vez puedes ver si el receptor del micrófono está encendido. por favor. Amén, ¿ya lo tiene? Dice así, uno en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que él se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Jesús sabía que existía un ritual religioso para los leprosos, ¿verdad? Entonces Él los empieza a enviar. Permítanme un segundo, hermanos. Sí, sí, sí, a ver si ahora sí me escuchan por ahí. Sí, bien, gracias. Entonces, Jesús sabía que existía este ritual espiritual o religioso, mejor dicho, y los envía hacia allá. Ya llegando, yendo por el camino, todos quedan sanos. Yo no me puedo, bueno, tal vez quisiera imaginarme qué es lo que sucedió. Imagínense que todos van, la lepra era una enfermedad de la piel terrible, donde se les caía incluso pedazos de piel porque se rascaban. Y imagínense, todos van caminando y de repente empiezan a sentirse mejor, ya no pica, y se empiezan a ver las caras los unos a los otros. Yo no sé, que la Biblia no describe lo que pasó en ese momento con ellos, pero fue algo increíble lo que pasó. Todos quedan sanos. Sin embargo, hermanos, solo uno sabía quién lo había sanado, o por lo menos lo reconoció. El Hijo de Dios, Jesús, había tenido compasión de ellos y los había sanado. Ya no eran marginados, o ya no lo iban a hacer. Ya no iban a ser marginados, ya no debían vivir fuera del campamento, ya no iban a ser llamados inmundos. Eran sanos y eran parte de la sociedad una vez más. Solo uno regresó. Solo uno regresó gritando. Cayó rostro a tierra, nos dice la palabra, dice, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era un samaritano. De los 10, 9 judíos, 9 del pueblo elegido de Dios, y el que regresa era samaritano. Interesante. Si continuamos en esta lectura de Lucas 17:17, dice: Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Jesús no estaba sorprendido, pero demuestra un poco de sorpresa en esto. ¿No fueron 10 los que sané? Yo imagino así a Jesús como 1, 2, 3, 4. Sí, fueron 10. Pero solo uno regresó. Los otros 9 demostraron su ser malagradecidos. Los otros 9 reconocieron y pensaron: este micrófono está fallando mucho para mí. No te sale el micrófono. ¿Dónde están los otros 9? Habían sido malagradecidos. Escuchen bien, habían sido malagradecidos. Solo uno regresó. Y ese uno ni siquiera era del pueblo elegido de Dios. Tal vez estos hombres pensaron: qué pereza, ya vamos a medio camino. Qué pereza regresar para darle gracias a Dios. Ya estuvo, ya nos sanó y eso era lo que queríamos, ser sanos. Pues qué pereza regresar. Tal vez otros eran más religiosos y decían: no, es más importante ir con el sacerdote y hacer el acto religioso y el sacrificio. Muchas veces pareciera más importante hacer sacrificio que hacer obediencia y regresar a Jesús y darle gracias. El Señor dice: no quiero sacrificio, quiero obediencia. Solo un hombre regresa, se tira a los pies y le dice: gracias. Lo que después le dice Jesús a este hombre en el 19, dice: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Algunas versiones de su Biblia dice: tu fe te ha salvado. Fue otra clase de sanidad la que el hombre recibió cuando regresó a Jesús. Todos sanaron físicamente, pero solo uno fue salvo. Solo aquel que reconoció lo que Jesús había hecho por él. Solo aquel que tal vez pensó y dijo: si voy al sacerdote, voy a ser declarado limpio ante la sociedad. Pero es más importante regresar al que me hizo limpio. No sabemos si después de todo lo que este hombre hizo con Jesús, después fue con el sacerdote y todavía hizo la ceremonia. Es posible que lo haya hecho, ¿no? La Biblia no dice eso. Pero ya él tenía todo lo que necesitaba, porque él había reconocido a Jesús en su vida. Hermanos, muchas veces nos enfocamos en lo malo que nos pasa, en lo mal que lo estamos pasando. Y de ahí Jesús viene y hace un milagro en nuestra vida y decimos: ah, por lo menos ya pasó eso. Y se nos olvida regresar a agradecer. A veces no lo vemos, pero se nos olvida regresar a agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué clase de enfermo hemos sido nosotros? Porque todos estábamos enfermos con el virus que se llama pecado. ¿Qué clase de enfermo que sanó somos nosotros? De aquellos que lo único que les importaba era ser sanos. Tal vez aquel que dice: bueno, ya soy sano y ya soy salvo, porque ya recibí a Jesús en mi corazón. Entonces, de ahora en adelante, lo que haga ya no importa, porque ya soy salvo, ya soy sano. ¿Para qué voy a regresar a decirle gracias a Jesús? ¿Qué clase de enfermos somos? ¿O somos de aquellos que vienen y realmente vienen todo el tiempo y le dicen: Señor, gracias, gracias por lo que has hecho, como cantábamos hoy? Gracias, Señor. Esa canción tiene como 30 años, hermanos, pero tiene una verdad absoluta en él. lo que Jesús hizo por nosotros. Yo quiero animarlos a que si Dios ha trabajado en su vida, usted pueda regresar y decirle: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Y hoy le quiero dar la oportunidad a un par de ustedes. Yo voy a empezar dándole gracias a Dios. Ahorita le voy a decir cómo. Y de ahí quiero darle la oportunidad a unos dos o tres que quieran compartir. Pero ¿sabe qué? Voy a poner o voy a pedir a alguien que me ayude allá mejor con una alarma, solo por tener consideración para el tiempo con todos. Y vamos a dar 5 minutos. Cuando la alarma suene, hermano, o entrega el micrófono o se lo apagamos. Dicen que sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Entonces, si usted quiere compartir algo de lo que Dios ha hecho en su vida, pero también cómo esta congregación ha sido de bendición para usted, hágalo. Yo quiero animarlo fuertemente a que lo haga. Yo voy a empezar. Yo tengo más de 5 minutos, pero no me los voy a llevar. Yo voy a empezar porque estoy agradecido por esta congregación. Estoy agradecido porque, aunque realmente fue algo que yo no me esperaba, me cambió la vida. Y sé que, a pesar de que sigo aprendiendo y necesito crecer y crecer todos los días, el Señor me ha hecho crecer. Y 8 años después estoy aquí. Hace 8 años yo no creía que era pastor. Ahora de ni modo, vaya, no hay salida. El Señor me ha hecho crecer y sé que me falta mucho camino por recorrer. Y estoy agradecido por cada uno de ustedes. Porque tal vez muchos de ustedes no estaban con nosotros cuando iniciamos. Pero el Señor tenía un propósito para que ustedes vinieran aquí y tuvieran la oportunidad también como nosotros de ser de la misma familia. De la familia de Jesús. Pero también nos puso en este lugar bonito que se llama Ministerio Cristiano Alfaro. Y qué bendición que usted pueda formar parte de esta congregación, hermano. Realmente, yo estoy agradecido por eso, por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes. Entonces, le doy la gloria a Dios por sus vidas y por este lugar. Y porque hasta aquí el Señor nos ha demostrado su fidelidad. Porque el Señor ha sido fiel. No ha sido fácil, pero Él nunca nos ha abandonado. Amén. ¿Quién me va a ayudar con el ¿cómo se llama? Con el cronómetro. ¿Dónde está el otro micrófono, Daniel? Aquí, ¿verdad? ¿Habrá alguien que quiera compartir? Incluso yo creo que hermano Daniel va a pasar por ahí por su mesa para que usted no se levante. Bueno, sí. ¿Pero quién? René dice, allá está René, dice, quiere compartir. Allá está hermano Daniel también. Amén.